Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es el trauma y los niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: a grandes males, grandes remedios. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos y consultas llamando al 415-455-0102. ¿Sabe qué tienen en común los terremotos, incendios, accidentes automovilísticos, el abuso infantil, la violencia familiar y el ser víctima de un crimen? Todas estas son experiencias que pueden acarrear efectos traumáticos en los niños. A veces nos parece que los chicos, especialmente cuando son pequeños, no se dan cuenta de las situaciones o sucesos difíciles a su alrededor. Pensamos que si son muy chiquititos para comprender, no les afectarán estos acontecimientos. Lo cierto es que, dada la manera en que están diseñados nuestros cerebros y sistemas nerviosos, los niños sí pueden ser traumatizados tras vivencias negativas en las cuales sienten que su vida o la vida de personas importantes en su vida están en peligro. Ante estas situaciones, los niños y adolescentes pueden reaccionar con tristeza, depresión, ira, agresión, temores, preocupación, sufrir recuerdos intrusos y a pesadillas. Las experiencias traumáticas pueden impactar el funcionamiento físico, emocional y escolar infantil y juvenil. Y estos efectos negativos pueden ser perdurables, siguiéndoles por el resto de sus vidas. Las buenas noticias son que algunas de las situaciones traumatizantes se pueden prevenir, evitar o terminar. Y que aun cuando no sea así, podemos reducir el malestar y los niños pueden recuperar el bienestar. Este tema es delicado, trae recuerdos de emociones difíciles, fuertes, así que acompañémonos en los sentimientos, aumentemos nuestros conocimientos, pues es posible el mejoramiento. ¿Han vivido experiencias traumáticas los niños de su casa o comunidad? ¿Cómo reconocer si sucesos que espantaron a los niños en el pasado están impactando su presente y porvenir? ¿Qué hacer y a dónde acudir para sanar las heridas de vivencias traumáticas durante la niñez? Únasenos participando, tenga perspectivas, preguntas, inquietudes o interrogantes. Bienvenidos, todo lo relacionado al trauma en los niños, si llama al 415-455-0102. Aquí estoy acompañada de dos expertas respondiendo a sus llamadas y conversando sobre este tema, que como sabemos es difícil, delicado, doloroso, pero importantísimo. Así que le damos la bienvenida a la doctora Vilma Reyes. Ella es psicóloga supervisora con el programa de investigación de trauma infantil en la Universidad de California en San Francisco. Y es un placer de tenerla con nosotros hoy. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, doctora Vilma. Gracias, el placer es mío. Felicidades, muchas, muchas gracias por el importante trabajo que hace y por unírsenos aquí en la mañana con lo ocupadísimo que está su itinerario. Y quizás reconocerán la voz de nuestra casi doctora, Heather Lascaris. Ella trabaja como terapista con el programa de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin. Y siempre es un placer tenerte con nosotros, Heather. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenida. Pues bueno, definamos. Hablamos de trauma. Hoy día esa palabra se usa hasta casualmente. Pero para estar de acuerdo de a qué nos referimos en este programa, cuando hablamos de trauma, sucesos traumáticos, sobre todo en la niñez, definámoslos. Doctora Vilma Reyes. La palabra trauma viene de la palabra griega que significa herida. Y es realmente cualquier evento que deje una herida emocional, que abrume nuestra capacidad de poder superar y entender y sobrevivir cualquier evento. Para los niños pequeños especialmente son más vulnerables a que diferentes eventos los afecten aún más, porque su capacidad de manejar experiencias difíciles es más vulnerable, más pequeña. Más pequeño. Sí. Y si en verdad estas capacidades no se pueden desarrollar con el tiempo, con la experiencia, con el aprendizaje, si no nacen sabiendo, ¿cómo van a saber? Afrontando cosas que son quizás muy fuertes o muy grandes o muy confusas o que espantan, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué añadiría, Heather Lascaris? Sí, también un evento traumático tiene el poder de desequilibrar nuestro sistema nervioso. Igual nos puede mantener en un estado muy alerto a nuestro alrededor y sirve la función de protegernos, todo de escaparnos de la situación. Igual cuando no se puede, por ejemplo, si es una situación en la familia y no puede uno escaparse, el niño o la niña, depende de los padres. Muchas veces lo que pasa es que tendemos también de retirarnos del ambiente, aislarnos más emocionalmente. Entonces, añadiendo lo que dijo la doctora Vilma Reyes, nos causa la dificultad de cómo sobrellevar el momento, procesar la información y como, ¿qué hacer para yo lidiar mejor con estas emociones y sensaciones físicas? Para los niños es más difícil. Que tres reacciones físicas con sensaciones, emociones y comportamientos. Y no hay diferencia de los adultos a los niños. Algunos adultos, bueno, los adultos en muchas situaciones tenemos más libertad de salirnos del lugar o de defendernos o de protegernos o de quejarnos de maneras más efectivas que los niños, sobre todo pequeños que tienen menos poder en la sociedad. Uh-huh. Y están donde los llevamos y se quedan donde los ponemos y están por eso también más a riesgo. Muy bien. ¿Hablamos alguna de las situaciones? Porque muchas veces hay quien habla de trauma y nada más piensa, digamos, en una guerra o en alguien que fue víctima de un crimen. Las situaciones, digamos, más frecuentes que los niños en nuestras familias y comunidades viven que pueden ser traumatizantes, por ejemplo, doctora Vilma Reyes. Sí, uno que ocurre muy en común en nuestra comunidad es de que desafortunadamente por situaciones inmigratorias, muchas veces niños pequeños en el transcurso de venir acá están separados de sus proveedores por alguna cantidad de tiempo y a veces eso no es reconocido como un trauma, pero para niños pequeños que no entienden realmente la situación o su entorno, esas separaciones son muy, muy difíciles. Otras son cualquier tipo de conflicto en el hogar en el que escale a gritos, insultos, eso es muy confuso y asusta a los niños pequeños. Muy bien, así que son situaciones en que se sienten más en peligro, ¿no? Uh-huh. Que no están a salvo. ¿Quién me va a cuidar si ya no está mi mamá o mi papá? Uh-huh. O cuando oigo todo este conflicto a mi alrededor, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser a salir alguien lastimado, sea yo o a las personas que necesito para sobrevivir? Uh-huh. Heather Lascaris. Exacto. Encontré una estadística en la computadora, parte de la National Instituto de Salud del gobierno de los Estados Unidos, y dice que aproximadamente uno de cada cuatro niños experimenta un evento traumático antes de cumplir los 18 años. Uh-huh. Así que como estás añadiendo usted, doctora Reyes, la trauma es algo común que puede pasar en nuestra familia, en nuestra comunidad, que sí nos causa ese miedo. Y también lo bueno es tenemos la fortaleza, las estrategias para poder ayudar a los niños igual. Y queremos pasar a eso. Exacto. Aunque es común, sí podemos ayudar, sí hay posibilidad de sanación. Sí, lamentablemente es común o es corriente, pero se sobrevive. Y no todo el mundo que vive experiencias dolorosas tiene los efectos para el resto de su vida. Por eso queremos identificarlas, reconocer las señales para pararlo y para empezar a sanar y a desarrollar esas, uh-huh, esas destrezas. Y qué bueno que mencionaste lo de las edades. A veces pensamos en niños y pensamos nada más en los pequeñitos. Aquí estamos hablando desde los bebés tiernitos, que ahí, uh-huh, también están siendo afectados, uh-huh, hasta nuestros adolescentes. Muchos de nuestros jovencitos, sí, están cruzando la frontera solos y enfrentando todo tipo de situaciones traumáticas en nuestros países de orígenes, en el pasar y una vez aquí, una, uh-huh, vida difícil. Familias, el tema de hoy es el trauma y los niños. ¿Tiene comentarios, consejos o consultas? Únasenos llamando al 415-455-0102, que aquí estamos para platicar. Y si prefiere llamar anónimo, no importa. Siempre que sea con respeto, todo comentario es bienvenido y le ponemos un nombre de novela. ¿Qué tal? Tomamos la llamada de Yesenia. Bienvenida Cuerpo Corazón Comunidad. Yesenia, ¿cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Yo quisiera saber si existen diferentes tipos de traumas y cómo afectan el desarrollo de los niños. Diferentes tipos de trauma, cómo afectan el desarrollo de los niños. Muchas gracias, Yesenia. Vamos a ver cómo discutimos aquí. Sonaba casi hasta de escuela esta pregunta. Es bueno que nos eduquemos así. ¿Cómo respondería, doctora Vilma Reyes? Hay muchos factores que afectan qué tanto un trauma impacta a un niño. Yo diría de que los traumas que tienen el impacto más profundo y doloroso y por más tiempo son los traumas en el que ocurren en la familia nuclear. Si en la familia nuclear está intacto la protección y, digamos, el trauma es externo, como por ejemplo violencia en la comunidad, entonces hay ese resorte, esa protección de la familia nuclear. Entonces depende de, cuando pregunta de tipos de trauma, a eso creo que se refiere, como trauma comunitario versus trauma familiar más interpersonal, más cercano. El afecto en el desarrollo es en todos los tipos de desarrollo cognitivo, emocional, la habilidad de aprender. Realmente los efectos son en casi todas las áreas de desarrollo, está asociado con su desarrollo físico, médico, salud corporal. ¿Cómo es, digamos, un golpe o una fuerza tan poderosa que afecta el transcurso, digamos, normal o típico de un niño, como que sacude? Es como un terremoto que puede impedir que progrese, digamos, de la manera típica o que hubiera hecho si no estuviera viviendo esa situación. Sí. Y qué bueno que mencionó el tipo de cuando se trata de algo en mi hogar, en mi familia, con las personas de las que más quiero o de las que dependo, puede ser más, puede afectar más fuerte si tenemos los peligros afuera. Pero si los peligros y el riesgo está en mi propio hogar, entonces el impacto puede ser más poderoso porque no hay ese nidito, ese puerto seguro. Sí. No sé a dónde ir por ayuda. Las personas que me mantienen vivas y me aman, a la vez también me asustan. Y eso es muy confuso para los niños. Sé que esto es doloroso escuchar y vamos a hablar mucho de esperanza. Los niños sanan y los humanos todos sanamos, pero creo que el principio es importante reconocer el impacto para poder reconocerlo y para poder actuar en empezar a sanar. Exacto. No, iba a añadir, porque también una otra distinción es hay otros sucesos traumáticos que suceden una vez, digamos un accidente automovilístico y se acabó. Es distinto a un suceso traumático que es más crónico, más persistente en la vida, un niño que vive en un hogar en el que se le maltrata o en el que, por ejemplo, por adicciones sin atención, vive en un ambiente caótico. Son distintos tipos. Un trauma que es pasó y se fue, o un trauma que es con el que estoy viviendo, con el que estoy creciendo. El desarrollo se impacta de manera distinta si es algo, un suceso específico o una condición de vida más duradera. Claro. Heather Laxcaris. Sí, no, estoy en acuerdo. El desarrollo, el trauma basado en el desarrollo, o sea, el trauma que pasa en hogar, sí tiene el efecto más profundo porque amenaza el bienestar en una forma más profundo del niño, ¿no? Emocional, físicamente, de seguridad. ¿Qué hacer yo si me siento en peligro? Si yo soy testigo a violencia o algo y no entiendo, no puedo procesar, necesito mamá o papá o otro miembro de familia positiva que me lo pueda explicar. Si el trauma pasa en casa, esa estabilidad no existe. Igual la importancia es las investigaciones demuestran si los niños tienen un miembro familiar o en la comunidad como un maestro o un hermano, hermana o primo, tía, lo que sea, que es positivo, que puede ayudar a apoyar al niño en situaciones así, los efectos son menos. Oh, buen punto. Me estoy imaginando, la doctora Vilma Reyes dijo, y Yesenia, que un efecto pudiera ser en el desarrollo cognitivo de la manera de pensar, de razonar, que va a afectar el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo va a poder ser desempeñarse en la escuela, memorar información, producir en sus exámenes, si su mente está distraída o si su sistema nervioso está impactado? Sin embargo, si un maestro o unos tutores, alguienes pueden apoyar el aprendizaje y les ayuden a ayudarse a concentrar en la tarea y le dan el apoyo necesario, él no se impactaría tanto el desarrollo así estuviera ausente esa ayuda. Igualmente emocionalmente, ¿no? Los niños por lo general van a desarrollar relaciones amistosas, amorosas, amiguitos y demás, pero los niños que viven con temores porque han visto personas lastimándose, por ejemplo, o lastimándole, quizá va a crecer con más temores, desconfianzas y no saber lo que son relaciones sanas. que es algo que va a ser muy triste en su desarrollo, a menos de que no vengan esas ayudas, como la terapia. ¿Iba a añadir algo más, Vilma Reyes, doctora Vilma? No, sí que añadiendo lo que decías del desarrollo cognitivo y la escuela, de que la parte frontal del cerebro es la parte que usamos para poder razonar, para poder pensar. Y cuando estamos abrumados o con miedo, no tenemos acceso a esa parte del cerebro. Entonces, niños que van a la escuela preocupándose de qué va a pasar con sus padres o si van a estar lastimados o qué va a pasar en la noche cuando lleguen a casa, no tienen la habilidad de razonar. Entonces, cuando ustedes traten de ayudar a sus niños con sus sentimientos, es importante primero que se puedan calmar y que se sientan seguros antes de empezar a razonar con ellos, porque razonar y aprender es una habilidad muy complicada, sofisticada. Muy sofisticada y difícil de lograr cuando uno está sintiéndose inseguro y con miedo. Maravilloso. Yesenia, esperemos que eso le haya servido. ¿Quiere decir o preguntar algo más antes de despedirla con unas gracias por participar? Yesenia, esperemos que eso haya respondido a su pregunta. Oh, parece que ese desconecto ya la cortaron de la línea. Algo que se me ocurre también cuando hablamos del impacto físico. Sabemos que algunos niños, es como cuando hemos hablado de estrés o estrés más crónico persistente, dan dolores de estómago, ¿no? Dan dolores de cabeza, afecta el apetito, afecta el dormir, y todo eso afecta a que los niños de salud y de bienestar no puedan crecer como corresponde. Familias, el tema de hoy es el trauma y los niños. Únasenos por teléfono si nos llama al 415-455-0102. Mientras tanto, les vamos a poner unos comentarios de un grupo de padres que entrevistamos sobre este tema. Escuchemos lo que dijeron sobre qué produce trauma en los niños y qué pudiera ayudarlos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Problemas familiares y para ayudarlos a salir del trauma, como las terapias. Ver a algún accidente que no entiendan qué es lo que están viendo en ese momento. Para poderlos ayudar, creo que sería terapia, explicarle qué es lo que vieron y tratar de enseñarles que comunicarse con ellos, explicarles específicamente qué es lo que ellos vieron. Y pueden ser también los problemas familiares, las peleas constantes entre los padres. Y pues la forma de que los pueden ayudar sería buscando ayuda, yendo a, no sé, a pláticas como ahora, y pues hablar con ellos constantemente, explicarles el problema, que tal vez no está uno peleando, pero ellos lo pueden tomar así. Alguna enfermedad grave que puede ser hospitalizado, y nosotros tenemos nuestro niño que sufre de eso, de trauma, de al doctor, al hospital. Por eso es de que estamos aquí recibiendo las terapias. Un trauma para los niños también puede ser de que cuando en los hogares no están juntos, y que uno de los dos le dé malos ejemplos a los niños. Ese es un trauma de que ahí sí que sí los trauma físicamente y mentalmente, porque ellos están viendo todos los problemas que están ocurriendo en el hogar. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Así es, aquí estamos. Ejemplos interesantes. Me gustó ese punto final que nos recuerda que los niños sí están sintiendo, notando, aunque no comprendan bien, ellos lo que está sucediendo a su alrededor lo están recibiendo, oyéndolo, mirándolo, tratando de figurarlo, aun cuando están dormidos, la tensión se siente. Uh-huh. ¿Algo que le inspiraron estos comentarios, doctora Vilma Reyes? Creo que el trabajo de ser padres es tan difícil, y a veces por tratar de protegerlos negamos los problemas que ocurren. Tal vez hay niños o adolescentes que pregunten, ¿qué pasa, mamá? ¿Estás llorando? Y muchos tal vez dicen, nada, todo está bien. Y entiendo las ganas de querer protegerlos, pero lo que ocurre es de que ahí, al negar la realidad de ellos, lo que ocurre es que ya no tienen acceso a ustedes para poder ayudarles como una guía a navegar los problemas. Me gustó lo que dijo de explicar lo que está pasando. De una manera apropiada para su nivel de desarrollo, no tienen que saber todos los detalles, pero explicarles y reconocer que esto es duro, esto está pasando y yo estoy aquí y juntos vamos a sobrepasarlo. Eso, eso. Incluir, aparte de la explicación de algo triste o de algo que produce temor, dar esa compañía de solidaridad y esa esperanza de que las cosas mejorarán y de que hay remedios y soluciones, que no están solos, para mantener esa conexión ante todo lo traumático en los cuales por lo general nos sentimos vulnerables y solitos, ¿no? Pequeñitos, queremos decirle, no, estamos contigo. Heather Lascaris. Sí, quería añadir lo que dijo la doctora Reyes. Cuando hablamos acerca de del trauma, es importante que nosotros normalicemos el efecto, que las síntomas y las reacciones que podemos sentir. Por ejemplo, las lágrimas, la tristeza, dolor físico. Mucho en nuestra cultura nosotros hablamos mucho acerca del aguanto y de sobreponernos y controlarnos emocionalmente. Es importante que también hablamos acerca de las reacciones que sentimos y por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando que nos está causando esta reacción? Los niños pueden darse cuenta con el tiempo y con esa práctica cómo yo puedo distinguir mis reacciones a lo que está pasando a mi alrededor. Es una capacidad muy importante que le va a ser útil siendo adulto en el futuro. Exacto. Y más que aguantar como si no pasara nada, se vale llorar, se vale pedir ayuda, se vale mostrar o pedir compañía si sentimos temor o inseguridad o demás. Familias, el tema de hoy es el trauma en los niños y tenemos a la señorita Maura en la línea, así que tomemos esta llamadita en la línea 1. ¿Cómo podemos servirle? Maura. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Tiene comentario, consejo, consulta? Yo tengo más bien como un comentario y pregunta porque yo como maestra he trabajado en la comunidad de Marín y yo he visto mucho a los niños con un estrés o una preocupación porque los papás trabajan múltiples trabajos para poder pagar la renta, los biles, todo lo que hacen para poder sacar a sus hijos adelante. Pero no hay esa comunidad entre hijo y padre. Y los niños vienen a platicarme que los papás están estresados o están no tienen mucho dinero. ¿Y cómo hablarle a los niños sobre ese... cómo comunicarse entre padre e hijo para que ellos sepan que están bien, pero que si hay un tipo de, a lo mejor, problema económico? Interesante. Sí, hemos hablado un poquito de la importancia de la comprensión. Hablemos de la importancia de la conexión y de la comunicación, porque uno de los puntos que me recordó este comentario es cómo el estrés es contagioso. El trauma de los adultos puede ser pasado a los niños si los adultos no tenemos nuestra ayuda. Y aún situaciones de la vida diaria que para algunos niños no les afecta tanto, a otros más vulnerables quizás sí. A ver qué responden nuestras invitadas. Empieza doctora Vilma Reyes. Wow, es en verdad está mencionando la realidad de muchas familias latinas aquí. Es tan duro. Venir aquí con tanta ilusión de lograr tanto y el costo que a veces pagamos es tiempo con nuestros niños porque tanto necesitamos trabajar la necesidad. Una recomendación que podría dar es para los padres, y yo sé que me está preguntando como maestra cómo hablar con ellos, pero también quería mencionar para los padres es de capitalizar, usar los pedacititos de tiempo que ya igual tienen con ellos en la vida cotidiana como igual... si hay algún momento, el mandado, bañarlos en la noche, cosas que igual ya está haciendo y tratar de darles 100% su presencia y conexión, aunque sean pedacitos pequeños, que es lo que tenemos para dar. Ya cuando los niños van creciendo, tenemos el riesgo de que se aculturizan. Aquí es un proceso de aculturación a veces más rápido que el de los padres. Y la separación crece. Entonces es tan importante mantenerse conectados, aunque sean pedacitos pequeños a través de su edad y cuando van creciendo. Como maestra, creo que lo que puede hacer usted es ser la persona que Heather estaba hablando, ¿verdad? Ser esa persona que sí puede ofrecerles ese tiempo de conexión, y tal vez si tienen la oportunidad que usted pueda servir un puente entre esos niños y los padres, teniendo una reunión, aunque sea una o dos veces al año, que creo que tienen con los padres, diciendo: sé el trabajo duro que usted hace, sé lo tanto que trabaja para hacer la renta, y noto cuánto su hijo lo extraña. ¿Hay alguna manera que podamos pensar juntos en que puedan usar el tiempo juntos? Me encanta, sí, mucho ese punto, porque estás notando la sed de la colaboración. Si el hogar, la familia y la escuela, los maestros están en contacto y colaboran, entonces pueden rellenar los espacios, y los niños saben: lo que no tengo aquí lo tengo acá. Están en acuerdo, en comunicación, ambos están de mi parte, y eso consuela lo pasado y nos da ánimo para lo porvenir. Uh-huh. Heather Lascaris. Sí, muchas gracias, Mauro, por su pregunta. La verdad, ese es un trabajo muy, muy importante, muy increíble. ¿Porras a las maestras y a los maestros? Sí, por las maestras. Ay, la verdad es que sí, estamos hablando de una realidad que nos enfrenta mucho a nuestras familias. Estoy en acuerdo con lo que dijo la doctora Reyes. Es tan importante tener ese poquito tiempo y usarlo a lo máximo. ¿Cómo fue tu día? Entender bien qué están aprendiendo en las escuelas, cuáles son las tareas. Igual, Maura, como maestra, en las conferencias, yo tengo muchos recuerdos entre mis padres, mi mamá vino o mi papá. A veces no podían venir los dos, pero bueno, con el apoyo de mis maestros, a veces yo creciendo, yo estaba preparada con una lista de cosas que necesitaba compartir con dos padres, ¿no? Así que ser organizados en la escuela igual para compartir con los dos padres. Exacto, exacto. Y también, si conocemos a nuestros estudiantes, podemos ayudarlos mejor, así no conocemos parte de su historia. Y no es que nos tenga que contar todo con detalles, pero si sabemos, por ejemplo, este alumno quizás no se puede concentrar muy bien porque tiene recuerdos de algo duro que pasó. O esta estudiante está temerosa con sus compañeros porque sufrió esto en su comunidad. Eso nos ayuda a comprender, a educar a los compañeros. Por ejemplo, si vemos a un estudiante que está, digamos, mostrando síntomas de estrés postraumático, y así podemos ser más bien educadoras y porristas. Esperemos que eso les sirva, Mara. Es hora de pasar un testimonio que, de hecho, tiene que ver con las situaciones que usted mencionó. ¿Algo más antes de despedirla, Mara? No, muchas gracias por la ayuda para poder yo comunicarme con los padres y con los estudiantes, para que esa idea del puente se me abrió la mente. Puedo yo ayudar a los padres e hijos a comunicarse un poco más. Muchísimas gracias. No, gracias. Me hace pensar muchas veces, yo le digo a los estudiantes, la mejor que puedes hacer por unos niños es apoyar a sus padres, porque los niños necesitan padres sanos y padres que tienen los apoyos para ellos mismos ayudarlos a seguir adelante. Pues el caso de Tony es un testimonio que nos habla de cómo pueden ser las situaciones traumáticas y lo que y quiénes pueden ayudar. Escuchemos. Víctima de la violencia doméstica. Papá era alcohólico, drogadicto, lo que creaba un entorno infantil muy negativo. Me pareció que mi hermano estaba llorando y yo no me daba cuenta, pues apenas tenía 6 años. Lo vi subirse al armario de las medicinas, le pregunté qué estaba haciendo y dijo abiertamente que se iba a matar. Los niños de 8 años no dicen esas cosas. Llamé a la mamá de mi mejor amigo. Cuando llegó a nuestro apartamento, mi hermano tenía un cuchillo en la mano y se estaba cortando en todo el cuerpo. Yo lloraba gritos y no podía hacer nada. Mi hermano estaba llorando. Él no quería estar ahí. Lo que quería hacer era escaparse. Pero yo ya sabía que la casa, mi casa, no era un hogar. No me hacía sentir seguro. Más que nada fue la relación positiva con los padres de mis amigos. Pasé gran parte de mi infancia en otros hogares, así que vi lo que eran las relaciones positivas. Vi que mis amigos eran normales, no tenían rabia como yo. Veían que sus padres se mostraban afecto. Cenaban todos juntos en casa, y me di cuenta que esas cosas son importantes. En lugar de tener envidia, lo que decidí mejor hacer es incorporarlo en mi vida. Quería ser parte de eso. nos hace suspirar, ¿no? Y empezar en niños y niñas que han vivido o están viviendo situaciones similares. A ver las reflexiones de los panelistas, porque un punto que yo quería recalcar, como Maura puede ser como maestra un puente, también nosotros podemos ser como vecinos, como compañeros de trabajo, como seres humanos, abrir las puertas de nuestro hogar y nuestros corazones a niños que viven quizás en entornos que necesitan más ayuda y apoyo y quizás situaciones traumáticas. Sí, hasta los niños pueden pensar en suicidarse y hasta cometer, bueno, y hasta actuar de manera que puedan lastimarse si están tan abrumados, se sienten tan indefensos que no ven otra salida y no ven la ayuda a la mano. Doctora Vilma Reyes. Totalmente de acuerdo. Creo que lo único que podría añadir es de que en este video el ejemplo fue de un niño demostrando su dolor a través de usando un cuchillo y como externalizando su dolor. Y lo que quisiera añadir es para los que estén escuchando de que a veces los niños que internalizan su dolor, a veces es más difícil notar que están sufriendo, porque esos son los niños que tienen mucho miedo de romper cualquier regla, están ansiosos, solos, no juegan, no sienten realmente gozo. Y quería añadir eso, de que eso es otra banderilla roja, de que esa es otra manera de reaccionar al trauma. Pero sí, esta historia es muy conmovedora y muy difícil de escuchar. El video continúa enseñando imágenes de este ya hombre con su propia familia y con su propia hija, creo. Y me gusta esa parte del video, no sé si la iba a pasar, ¿no? Quería añadir esa parte también de que este muchacho que pasó una niñez tan dolorosa creció a formar un diferente dinámico en su familia y pudo usar el modelo que vio en esas otras casas para formar un modelo en su mente de cómo puede ser una familia. Yes. Así que es posible, siempre hay esa esperanza. Yes. y ustedes tienen la oportunidad de dar un modelo positivo. ¿No? Y de hecho, el video, porque lo pueden encontrar en YouTube, se llama First Impressions, que es en inglés de primeras impresiones, y es el caso de la experiencia de Tony, Tony's Story, Spanish. Lo puede encontrar y lo hizo una organización del gobierno para crear conciencia sobre el trauma en los niños. También me gustó lo que dijiste sobre si algunos niños las señales, los banderines de alertas son que están con mucho temor o que están con mucha rabia, con agresión o lastimándose, usando drogas, conductas delincuentes. Pero para otros son los calladitos que parecen perfectos, esos también pues necesitan la atención y a lo mejor por dentro es que están sufriendo. Exacto. De las caries. Ahí también podemos ver el aislamiento social, la disociación, donde hay como una desconexión entre el presente y el ambiente, que es lo que está pasando. Cualquier cambio que notas en sus hijos, ¿no? Depende de la característica del niño o la niña. Si hay ciertos cambios de comportamiento y de expresar emociones, esos son los banderitas rojas que nos causa decir, déjame entender un poquito más de lo que está pasando. Y muchas veces trauma, cuando hablamos de trauma, a veces no hay palabras, a veces no hay idioma de explicar lo que está pasando, depende de la edad de los niños, y jugar, procesar, leer, hacer actividades físicas también nos puede ayudar. ¿Qué está pasando? Así que observamos y escuchamos, y así podemos ver en su comportamiento o en su apariencia o en su juego o en sus dibujos posibles señales de lo que han vivido, de lo que están viviendo, lo que temen y demás. Muy útil, muy útil. Tomemos otra llamadita. El señor Eliud está listo. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Eliud, ¿cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Buenos días. Me gustaría saber si el trauma se puede indirectamente pasar de un adulto a un niño. Si el trauma puede pasarse de un adulto a un niño. Interesante concepto. Me estoy imaginando como un germen, digamos, que una infección que se puede pasar de esta manera. Quizá no tan de manera tan visible, pero como hemos hablado, sí, las emociones tienden a transmitirse, tienden a multiplicarse. Si estamos alrededor de alguien sereno, tendemos a serenarnos. De alguien que está muy tenso, tendemos a tensarnos. Pero cuando hablamos de reacciones traumáticas, hemos hablado de que algunos son patrones intergeneracionales que se pasan de una generación a otra. Tristemente, el incesto es uno de ellos, el abuso sexual en la familia. Hasta que no con conciencia se busca ayuda, se paran esos patrones para que no vuelva a suceder. A ver qué responden nuestros panelistas. Doctora Vilma Reyes. Sí, mi supervisora Alicia Lieberman escribe mucho de eso, de la transmisión de trauma. Un ejemplo, es un proceso inconsciente. Mientras uno empieza a traer más conciencia de su propia vida y sus dinámicos, es menos la probabilidad que lo pasamos a nuestros hijos. Eso es muy importante. Eso es importante porque nadie intencionalmente, obviamente, queremos lastimar a nuestros niños, pero cuando nosotros no resolvemos nuestros propios conflictos de nuestra niñez, a veces ese dinámico se vuelve a fomentar en sus hijos, y a veces totalmente intencionalmente o inconscientemente, hasta que uno diga, ¡ah! No puedo creer que acabo de decirle eso a mi hijo. ¿De dónde salió? Y muchas veces salió de lo que uno ha escuchado. Aunque sus hijos no hayan experimentado el trauma que uno vivió, pero el impacto se reconstruye en esa nueva relación. Uh-huh. Y por eso se nos da el potencial de hacerlo distinto. Tomar uh-huh. conciencia, ponerlo en la luz y, claro, pedir ayuda va a reducir las posibilidades de que nuestros hijos sufran por lo que hemos sufrido nosotros. Uh-huh. ¿Qué dice Heather Lascaris? Sí, estaba actualmente imaginando el cuento de Tony, ¿no? Él dijo, en vez de la envidia me di cuenta que había ciertas cosas que yo quería hacer como padre, ¿no? De romper el ciclo. Y él observó ciertas diferencias de demostrar afecto, reunión familiar en casas de los amigos que fueron diferentes que en su casa, y en eso hubo conciencia. Wow, veo cómo estos cambios me causan sentimientos positivos en mí. Me siento seguro, me siento salvo, me siento conectado con esta familia. Estas son las cosas que yo quisiera repetir cuando yo sea padre, ¿no? Entonces sí creo que se puede transmitir intergeneracionalmente. Y si la experiencia se puede transmitir, si los síntomas se pueden, digamos, enseñar o copiar, imitar de maneras como aprenden los niños todo lo demás, también podemos la sanación, la recuperación, la respuesta ante las dificultades, podemos enseñárselas y así interrumpimos los ciclos hacia abajo. Esperemos que eso le haya servido, Eliud. ¿Algo más antes de despedirlo? Porque nos tocan unas guías sobre el tema de hoy que también pueden responder su pregunta. ¿Algo más, Eliud? Muchas gracias por su... Hoy, gracias por su interés en el tema. Nos gusta que tanto señoras y señores se animen a poner estos temas sobre la mesa. Escuchemos entonces estas guías sobre el tema de hoy en la voz de nuestra productora Luz Ramos. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para que los niños recuperen el bienestar emocional tras experiencias traumáticas, proteger, hacer lo posible por crear un entorno familiar en el que los niños se sientan a salvo, practicar, aprender y hacer juntos ejercicios de respiración y relajación, procesar, presentarles atención si hablan o escriben sobre lo sucedido o lo expresen mediante el juego o dibujos, participar, involucrarse en el tratamiento psicológico de sus niños y procurar el suyo propio. Paciencia, permítanse tiempo para procesar y sanar lo que han sufrido. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, aquí estoy. ¿Qué les parecieron esas 5P? Proteger, practicar, procesar, participar y paciencia. Paciencia. Todo lo que vale la pena toma paciencia y práctica. Es cuestión de perseverar. ¿Algo que añadiría en esa lista de guías, digamos, para padres de familia, para los niños y los jóvenes mismos? Doctora Vilma Reyes. Escúchenlos, escúchenlos, y no solo lo que digan, sino lo que hagan, porque el comportamiento es comunicación. ¿Qué significa su comportamiento? ¿Qué están tratando de decirles? Tenga curiosidad de qué tipo de personas están formando a ser, cuál es su mundo interno, qué piensan, cómo se sienten. Tenga curiosidad de sus hijos Y así al entenderlos mejor va a poder saber qué es lo que tiene que hacer después. Maravilloso. Sí. Y de hecho, curiosidad ante el comportamiento, aún ante el mal comportamiento. A veces vemos el mal comportamiento como algo que hay que eliminar y parar y ya, sin antes comprender de dónde viene. Muchos niños, digamos, abusados, sí se comportan de maneras no deseables, pero es una llamada de ayuda, no es una llamada de rechazo, no es solamente corrígeme, es compréndeme. Y hablando de cómo se desarrolla el cerebro de los niños cuando están o han vivido situaciones traumáticas, escogí aquí este anuncio de servicio público en el cual este niño pequeño nos dice cómo le afecta lo que está pasando a su alrededor. Escuchemos. ¿Viene qué? En los 5 años y mido 30 pulgadas y me sé el abecedario. Puede que esté chiquito ahora, pero mi cerebro ya casi está completamente desarrollado. Algunas de las cosas que veo y escucho me ayudan y me hacen feliz. Y unas me lastiman mucho. A veces no me ven, pero yo sí los escucho. Y todo lo que hacen y dicen se hace parte de mí. Todos los gritos, golpes y empujones me dan miedo. Quiero crecer y ser sano y feliz y tener muchos amigos. Por favor, recuerde, no me tienen que golpear para lastimarme. Para reducir la exposición a la violencia de sus niños, visite nuestro sitio de internet al www.safefromthestart.org. Un mensaje de la Oficina del Procurador General de California. Y obviamente ese niño era actor, pero a veces los niños en la vida real no nos los dirían tan directamente, quizás no entienden ellos mismos lo que está sucediendo en su cerebro, pero aunque no lo entiendan, lo están viviendo. Y sí, las caricias, los juegos, lo hermoso en las conexiones humanas hace el desarrollo del cerebro más sano, y los insultos, la discordia, la violencia lastima de maneras obvias y muy, muy marcadoras. Eso es así. Doctora Vilma Reyes, usted que trabaja precisamente con niños traumatizados y supervisa a los terapistas que trabaja con ellos, ¿añadiría algo más? Sí, la gran parte del cerebro se forma en los primeros 3 años. Para, como dijo el niño tan sabio, para los 5 años ya en general todo ha sido formado ahí. Y en ese cerebrito vive tanto, vive un mapa de cómo va a ser su futuro, de cómo van a entender cómo es estar en una relación con otro humano, si el mundo es seguro o no, si ellos valen o no. Todo lo que realmente importa de lo que nos hace humanos se forma en esos primeros años. Y trabajan con esos chiquititos en la Universidad de California, en San Francisco, y las familias. El trabajo con los niños pequeños, en la medida de lo posible, debe involucrar a sus seres queridos, ¿no? A sus padres. Por supuesto, sí. Uh-huh. Ustedes, como padres, son la persona más importante que forma ese mapa. O sea, el terapista no se va a meter en el cerebro de ese niño a acompañarlo. No podemos. Aunque quisiéramos, no se puede, porque ustedes, al quien necesita es ustedes. Pero la relación de apego con sus seres queridos, eso sí puede componer el cerebro, ¿verdad? No queda dañado para siempre. No queda dañado para siempre, sí. Las conexiones del cerebro, como digo, en gran parte se forman a esa edad, pero siempre se regeneran por el resto de nuestra vida. Siempre sí. Tenemos la habilidad de crear nuevas conexiones, de regenerar. Maravilloso. Hablando de conexiones, ya hicimos la conexión con el oeste de Marín, donde nuestra promotora María Mercado nos trae anuncios sobre qué hacer sobre su área, y a lo mejor tiene también unas palabras con luz sobre este tema. A ver qué dice María Mercado. El tema es trauma en los niños. ¿Qué nos dice? ¿La escuchamos, María? Días. Buenos días. Pues yo pienso que en veces uno como padre piensa que los niños no se dan cuenta de lo que uno habla delante de ellos. Uno dice, está chiquito, no entiende. Pero realmente ellos están entendiendo, porque tengo 2 niños y si empezamos a hablar un poquito alto, dice, no peleen. No estamos peleando, estamos hablando un poco más fuerte, pero ellos están como ahí. Sensitivos y notan. Y qué bueno que se los hace decir, cómo les afecta a ellos el que ustedes hablen, de cierta manera recia. Sí, porque ellos miran siempre que hablamos muy calmados, muy cariñosos, y donde subió un poquito uno la voz, ellos ya están ahí. ¿Están peleando? No estamos peleando. Y eso les afecta porque ellos en veces, si no les dice uno realmente, ellos están diciendo, mis papás están peleando y están gritando, y les está afectando Y a veces uno como padre no se da cuenta. Exacto, gracias por traer eso. Claro que se dan cuenta, lo sienten, aunque no lo sepan comprender. Tengo entendido que también nos va a avisar algunos eventos no traumatizantes, sino muy positivos y buenos para nuestras familias en el oeste de Marín. Sí, estoy hablando de Nicasio, es donde yo vivo. Ajá, saludos. Saludos desde Nicasio. Y estoy dando un mensajito que si alguien necesita apoyo de una promotora en el área de West Marine, por favor pueden llamar a María Nigo. El número es 415-473-3800. Para si alguien necesita ayuda, aquí estamos para ayudarlos, nada más ella le hablan a ella y ella ya nos, ella pone a una persona para que pueda ayudarlos a ellos. Ay, sí, qué bueno que participo, así nuestra gente los reconoce por lo menos su voz de primera. De por ejemplo, a usted conoce María, la semana pasada fue Ana, y estas son promotoras del bienestar emocional. Pueden ofrecerle apoyo de manera confidencial, pueden acompañarle, pueden hablar de su situación, pueden conectarlo con los recursos que les puedan ayudar a servir de otro puente. Y si ha vivido situaciones difíciles, estas señoras saben lo difícil que es la vida. Son precisamente miembros de la comunidad que por amor al prójimo están de promotoras apoyándonos los unos a los otros. Así que porras para las promotoras de West Marín y de todo lo demás. ¿Algo más antes de despedirla que nos toca el próximo? Otro anuncio es que si alguien, alguna persona recibe Cal Wars en su familia, estás o está sin hogar, puede calificar para unos programas de apoyo a la vivienda de Cal Wars. La ayuda puede incluir referencias y servicios de apoyo para ayudar a su familia a empezar a estabilizar su situación de ingresos y vivienda. Para ser elegible, ellos deben de ser residentes del condado de Marin y ser beneficiados del CalWORKS a participar activamente en el Welfare to Work si está sin hogar o haber recibido un aviso de desalojo ordenando por la corte o puede pedir más información al trabajador o a su asesora, al CalWORKS, o llamar al número 415-473-3350. Maravilloso. Para tener más información sobre todo. Así que ayudas para madres con niños, para trabajo, ayuda sobre vivienda y el apoyo emocional de las promotoras. Muchísimas, muchísimas gracias, María Mercado. Gracias por su trabajo por allá. Nos dicen que nos está adelantando el tiempo, así que antes de la siguiente llamada, acomodemos este otro relato, pues también es otra buena ilustración de cómo cuando suceden estas situaciones que pueden ser traumáticas para los niños, hay ayuda y a todos somos afectados, así que todos unamos esfuerzos y aquí va. La oportunidad de acompañar a la policía en situaciones de violencia doméstica. Esta fue la primera llamada a la que acudimos. Era hora de cenar y estaban comiendo espagueti. Chorreaba de la pared, la mesa estaba volteada y había tres niños en la casa. Al ver esta situación entonces no vimos evidencia de daño físico, estaban bien. Más tarde nos dimos cuenta de nuestro error. La conducta del niño en la esquina era la clásica de un niño con exposición crónica a la violencia. Completamente ido, aturdido al ir empeorando las cosas. La niña de 6 años, en la silla, se echa la culpa de lo que pasó. Pero de hecho, 4 años más tarde, fue cuando pudimos apreciar quién había sufrido el mayor y más profundo daño de esta situación. El bebé de 6 meses, que ahora tenía 4 años, y que había lastimado seriamente a otro niño en la escuela. Como habíamos dicho, mientras más pequeñitos, más pueden ser afectados porque su cerebro está más vulnerable. Así que busquemos atención, compartamos esto que estamos aprendiendo con nuestros seres queridos o con nuestros conocidos. Puede hacer la diferencia entre la recuperación o una vida con más dolor y sufrimiento. Sé que tenemos una llamadita esperando del señor Eliu. ¿Qué tal si lo acomodamos fácil? Perdón. ¡Oh, José! Antes del calendario. Estamos un poquito atrasaditos, pero siempre que vemos a José en la línea le queremos acomodar a ver qué tiene que decirnos sobre el tema. Adelante, José. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, doctor, antes que nada, ahorrarme un poco los elogios, porque el tiempo es corto. Programa muy bonito. Y mire, gracias. Doctora, yo estoy preocupado como parte de la sociedad. El hecho de que de veras vigilemos que los niños no sean maltratados. Allá en mi pueblo sucedió un caso donde un niño se quitó la vida, como un, bueno, un joven ya como entre 14 años, y después encontraron una carta donde decía que si con eso bastaba en que sus papás pararan los problemas que tenían. Fue muy triste. O sea, sucede que cuando afectan tanto a los niños, el fruto, dicen que por el fruto conoceremos el árbol de dónde viene. Imagínense, esos niños cuando son maltratados y de fregadera, llegan a no solucionan sus problemas y llegan a tener un poder político en un puesto donde reflejan criticando a mujeres, donde reflejan haciendo odio. Eso es peligroso, doctora. Entonces, como sociedad, sí tenemos que vigilar muy bien que esos, que los niños no sean maltratados, porque después, cuando son adultos, reflejan y pueden ser atroces dentro de la sociedad. ¡Qué buenos puntos! Y tristemente, algunos ni llegan a la adultez, como si el triste caso de, no sé si se refiere al mismo niño, pero la semana pasada perdimos un adolescente de 14 años en la ciudad de Napa y acompañamos en los sentimientos a su familia, a sus seres queridos. Y qué recordatorio de la importancia de atendernos, de cuidarnos, de acompañarnos y de sanar lo que haya que sanar. Porque de maneras destructivas contra nosotros mismos, los niños o jóvenes, o contra otras personas, como dijo el señor José, esa es la secuela del trauma sin sanar y sin tratar. ¿Los terapistas ayudan? Heather Lascaris. Muchas gracias por su comentario, José. Sí, desafortunadamente esos son casos que escuchamos que sí, que no hubo la ayuda. Quisiera añadir algo importante. Entre comunidad nosotros podemos ayudarnos. Si sospechamos que hay algo pasando en casa de un vecino, importante que ofrecemos el apoyo y la ayuda. Aunque nos digan metiches. Exacto, que sí. Exacto, bueno, que ejercitamos la curiosidad, como dijo la doctora Reyes, para entender lo que está pasando y ofrecer nuestra ayuda. Eso. Doctora Reyes, ¿iba a añadir algo más? Creo que el señor José lo dijo también. Lo dijo. Muchísimas todo. Gracias por ese comentario, señor José. Debemos poner el calendario y quizá tomamos unas 3 respiraciones profundas mientras tanto, porque este estrés lo absorbemos y el dolor humano no nos es ajeno. El dolor ajeno no nos es ajeno. Muchísimas gracias por su interés por la comunidad, señor José. Y escuchemos qué hacer por nuestras familias y por nuestra salud en estas fechas. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La doctora Marisol impartirá el curso gratis de primeros auxilios para la salud mental en español este sábado 26 de marzo en Novato Youth Center. Incluye manual, certificación, almuerzo y cuidado infantil. Inscríbase para el próximo curso llamando al 415-473-6787. Charla sobre el impacto del trauma en la niñez con la profesora doctora María Hess, miércoles 30 de marzo a las 5:15 en la Escuela Cook Middle School, Santa Rosa. Eventos: Cumbre sobre la Igualdad, Latina Equity Summit, el 30 de marzo en Sacramento. Infórmese con Latino Community Foundation y su página de Facebook. ¿Sabe que en el canal Alliance ofrecen grupos de apoyos y consejerías gratis? Para consejería, llame a Yasmín al 415-306-0411. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, gracias, Saúl, pero ya estamos casi despidiéndonos. Como dijimos, de respirar profundamente. Esto es un ejercicio de respiración que podemos hacer donde quiera que estemos para calmarnos, para destresarnos, para aclarar la mente un poco y despejarnos. Cuando no sabemos qué hacer o decir, muchas veces el respirar profundamente desde el vientre nos ayuda a responder en lugar de reaccionar de manera mejor. Y esto se lo podemos enseñar hasta los más chiquitos. Ya que nos leíste el calendario comunitario, casi doctora Luz Ramos, ¿cuál es la perspectiva de la productora sobre el tema de hoy del trauma y los niños? Okay. Como repaso del programa de hoy, los niños son muy sensibles y como tal enfrentan una variedad de posibilidades traumas. Familias, tengan presente que el trauma puede ser inmediato, pero también puede ser mucho más tarde. De mejor importancia es recordar que el tratamiento psicológico, el trauma puede ser superado. Eso. Y ese es el sí se puede. Y el tratamiento psicológico y el apoyo informal de comadres, compadres y de la familia misma puede ayudar a nuestros niños y adolescentes ante el trauma. A ver cómo concluyen, sea para añadir o sea para recalcar nuestras panelistas. Heather Lascaris como terapista en Servicios de la Familia Latina del Condado de Marin. ¿Qué diría? Quisiera añadir la importancia del apoyo familiar y comunitaria, igual en la escuela. Como dijo la doctora Reyes, me encanta la imagen de crear puentes de ayuda. Nosotros tenemos un papel muy importante en nuestra comunidad y en nuestra familia. Si sospechamos que hay un trauma pasando en casas o en familias, podemos crear esos puentes de apoyo, ofrecer la ayuda. Eso, todos podemos. Doctora Vilma Reyes, del departamento, bueno, del proyecto de investigación de trauma en los niños de la Universidad de California en San Francisco. Creo que el último puente que quiero añadir, gracias Heather, por mencionar todos esos tan importantes, es el puente a nuestra propia niñez, porque creo que muchos padres han sufrido, tienen muy buenas intenciones en romper el ciclo, pero tienen heridas todavía y crear ese puente al sanar su propio niño adentro, también están sanando a la siguiente generación. Empecemos con nuestra niña y nuestro niño interior por el bien de nuestros niños de nuestra casa. También repasamos las P de proteger, practicar, procesar, practicar, participar y paciencia, paciencia, paciencia. Permitámonos tiempo para sanar lo que hemos sufrido. Pensamos en los niños y niñas quienes han pasado y perdido su inocencia, su serenidad, su confianza, su esperanza a cuenta de experiencias que traumatizan. A ellos les enviamos ánimo, apoyo, aliento, abrazos. Les exhortamos a los adultos en sus vidas que procuren ayuda para su recuperación. Hay ayuda, no importa su situación migratoria o cuestiones de aseguranza. Y ahora al despedirnos, les recordamos, síganos por la página de Facebook en Cuerpo Corazón Comunidad, acompáñenos en las clases de padres, caminatas, yoga, zumbas y demás, y en La Voz Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Gracias Peter B. Collins por su apoyo constante a nuestro productor ejecutivo, gracias por Chloe, su mascota, que aquí nos recuerda la alegría de la vida, a la productora casi doctora Luz Ramos, a María Mercado, la promotora de West Marina, a Saúl Godínez por la voz y a Douglas Mundo por la música. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental de California y al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Y más que nada, gracias a nuestras invitadas, nuestras panelistas. Gracias, doctora Vilma Reyes. Gracias, casi doctora Heather Lascaris. Y gracias a ustedes, familias, quienes hacen su parte por prevenir, reconocer y sanar los efectos de experiencias traumáticas en los niños de nuestros hogares y comunidades. Nos despedimos hasta la próxima semana. En el mismo canal, a la misma hora, en el mismo sitio, cuando hablaremos sobre la importancia del apoyo de amigos y aliados. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡Sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.